experimentar y reflexionar con las palabras. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural, el diálogo y la reflexión compartida. Taller de escritura tras palabra. También taller con orientación docente. Teléfono 15-3260-4376. Correo electrónico sandrafgomez@gmail.com. Búscanos en Facebook como Tras Palabra, Taller de Escritura. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros. Fin de espacio publicitario. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Hola, hola, hola, hola, hola, hola. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Qué pasa? ¿Ese? ¿Está bien? Sí, está perfecto. ¿Cómo no, don comandante? ¿Cómo le va? A mi derecha el comandante. Hoy empecé por el comandante. Hoy el comandante va a ir a buscar la merienda. Le toca a él. Y le toca a él. Así que bueno. Soy famoso. Y usted es la tía Leo, la infaltable tía Leo, que está media pachucha. Convaleciente, estoy muy dolorida. Convaleciente. ¿Quién es ese tipo? Valeciente es un tipo que me agarró de los riñones y me tiene agarrado de ahí. Ahí voy. Ay, estoy. Señoras, señores, no me puse ni los anteojos. Póngase los anteojos que está no chupando sabía. La alfombra, señor. La alfombra, la puta madre. Pero, yo quiero sacarle los cosas. ¿Qué? Que tiene. ¿Qué cosas tiene? Esas cosas que tiene, las piedras esas que no sé qué. Tengo unos cálculos rodado en los riñones. Ya los tuve hace muchos años y ahora otra vez con lo mismo. Estoy medicada, así que si estoy medio gagá, no es que me contagie de usted. No, usted está medio gagá siempre, a ver. No, yo estoy siempre Kenchi. Lady Gaga. No, ahora estoy en vivo. Estamos en vivo acá. Estamos en vivo, aquí. FM Moreno, señoras y señores, 90.1 www.fmmoreno.blogspot.com. Pueden llamar a 02-37-466-6559. Y sí, si no mandas mensajes al 15-61-54-03-59 y ahí firmando leemos tu mensaje. Si no firmas, no leemos tu mensaje. No, claro, pone Juancito de... ¿Y de dónde? ¿Y de dónde es importante? Porque tenemos amigos de Suecia, a Carlitos Ermitarello. Y también tenemos gente en México, como Esther y Diego. Tenemos también mucha gente en Capital Federal, en España, en la Canaria, tenemos una oyente en nueva, Sí, es cierto. Tenemos una oyente nueva. Después vamos a agregar los saludos. Ajá. En nuestra lista. Es más larga la lista de saludos que el programa. No, está bueno, está bueno. Que nos escuchen, sí, y que se diviertan con nosotros. Hay gente que está enferma. Por ejemplo, hay gente en Gran Canaria que está enferma con mucha tos. Oh. Y no sé qué brebaje está tomando. Me gustaría que me lo recuerde. Vodka con no sé qué. No sé qué está tomando. Por algo está enferma. Dice que en pedo se divierte más con nosotros. Ah, mire usted. Nosotros también cuando estamos en pedo nos divertimos más. Obviamente. Acá. Yo no puedo tomar más que agua. Agua. Usted puede tomar agua. Y bizcochitos saladitos. Así tomo más agua. Más agua. O sea, es una cadena. Una cadena. Sí. Bueno. Ya tenemos oyentes. Ya, por ejemplo, Dieguito Monjes. Diego Monjes. Que no es el cantante. No, es Diego Monjes, un amigo mío. Es mi sobrino, digamos. Su sobrino. La tía. Del fan club. Está escuchándonos. Bien. Y me preguntó por mi salud, que eso es lo más importante. Sí, así que varias personas. Le voy a dedicar la canción de Bon Jovi hoy. Una que a él le gusta mucho. Ajá. Sí, no voy a decir cuál es, pero es una del disco solista. Yo traje mucha música nacional. Trajo mucha música nacional. Charly García, Pescado Buenísimo. Rabioso. Mambo Negro. ¿Mambo Negro? Sí, Mambo Negro va a estar el sábado. Ahora después vamos a estar pasando el chivito. Vamos a hacer el chivo. Speech. Yo también le voy a hacer un chivito a Giovanni, a mi amigo Giovanni. Tenemos la fiesta de la radio el sábado acá en el Churqui. Vamos a venir todos el sábado entonces. Y así que como, viene Mambo Negro. No invitan a Gólgota, no invitan a 60 Monos, pero bueno. ¿No invitaron? No nos invitaron. Para tocar, ¿no? Pero no importa, estamos en carpeta. Pero va Mambo Negro y yo conozco a uno de los chicos y me trajo un CD hace bastante tiempo. Vamos a pasar un tema de estos chicos, del primero. Acá me están diciendo que por internet que se escucha mal en allá en Suecia. Bueno, ahora se escucha un toque mal. Y bueno, está muy lejos en Suecia. Quisiera saber, señor Diego Monjes, que usted está acá nomás en Olivos, por ahí, si se está escuchando bien. Mande mensaje o por el Facebook. ¿Qué tal? Tengo divididos también. Bueno, señoras, señores, como no podía ser de otra manera, estamos comenzando el programa. Vamos a ver si hay alguna noticia que nos convenza. Esto se ha abierto acá horriblemente. Pero, me tocó la mano. Ay, no lo quise tocar. Bueno, vamos a empezar con una noticia linda. ¿Cuál es la linda noticia? Sí, pese a la ley, o sea, el peso de la ley. Pese a lo que pesa la ley, ¿qué pasa? Las prepagas no aceptan a los mayores de 65 años. Y eso es una linda noticia, ¿para qué? Hermosa. Para cualquiera para que tenga menos de 65. Obviamente. Qué vergüenza. Para las prepagas también. O sea, las personas de 65 años no existen para las prepagas. No. Te cobran hasta los 65 y después no te atienden. Después ya no te atienden más. Todas. Son una porquería. Mire lo que me pasó a mí. Fue la norma. Fui a hacerme ver por los riñones. Vio que me quedé doblada en la escuela. Tuve que ir. No la vi, pero. Me vio, pero se imagina doblada de dolor, que no podía quedarme quieta. Bueno. IOMA recién después de 24 horas me autorizó a que me hagan una ecografía. Ajá. No tomó buscapina ni nada de eso, ¿no? No, buscapina no. Tomé la medicación que me dio el médico. Pero ¿a usted le parece que hayan estado 24 horas para autorizarme a que me lo hagan? O sea, si esa piedra estaba... ¿Y usted estaba llorando? Yo lloraba de dolor. Tenía la sonrisa de la Gioconda. Yo me reía igual, ja, hijos de mil... Por favor, atiéndanme. Bueno, así es. Atiéndanme, gritaba, man. ¿Querían plata? ¿Querían? Si usted ponía la moneda, ¿qué pasaba? Si ponía la moneda, igual había que esperar hasta que viniera un ecógrafo. Y recién ayer. Pero son los problemas que... Es un problema la salud. A nadie le importa la salud de nadie. Bueno, le decía... Salvo a Dieguito Monjes, que me preguntó cómo estaba mi salud. Y todos mis amigos que me han preguntado por mi salud. Solo él no, porque fuimos varios. Hoy en vivo estoy diciéndole, aquí en la radio. Bien. La culpa la tuvo la norma, ¿eh? ¿La norma? Sí, la norma. ¿Qué fue, norma? Y la norma fue votada hace un año a favor de la gente ¿no? que estaba quedando. ¿Quién votó que la gente de 65? Gente menor de 65 votó No, la vota. Hay gente mayor de 65 que dijo. La ley dice que tienen que tomar a la gente mayor a partir de 65 para. ¿Y por qué no toman? Ahí está. ¿Por qué no la toman? Y no sé. Argumenta que aún no se fijó el valor de referencia para establecer y la puta madre... ¿Qué hijos de mil? ¿Qué cuota van a cobrarle? ¡Pip! El gobierno dice que es cierto. ¿Usted tiene? ¿Qué tiene usted que no habla mal? Mire que ¿Qué le está pasando? Ahí está el burrito. El burro, no me cargues más. No carguen al rayo que se confunde. Bueno, hay dos o tres noticias. ¿Hay noticias buenas? Multa récord. ¿En dónde? Por el apagón de celulares, ¿se acuerda el día de la tormenta? ¿Cuál es la multa? A ver. Esto ocurrió el 2 de porque a mí no me van a dar nada, seguro. Porque eso de que daban gratis los fines de semana es una truchada. ¿Me escucha? Para mí no. ¿Me va a escuchar? Bueno, lo escucho. Está como loca con esa piedra. Bueno, el gobierno dispuso que ahora la firma esta, Movistar, deberá resarcir con 10 pesos, en la próxima factura acá... Aplaude la diez gente. Pesos. Sí, pero la multa es de 18 millones de la multa. Los usuarios fueron 18 millones 500 mil. Que no son muchos. 10 pesos no es nada. No es 10 pesos. ¿Sabes cuánto habla con 10 pesos? Te dan un suspiro, ¿no, don Una Jorge? Tarjeta de 10. Una tarjeta de 10, ahí está. Y después tenemos la triste noticia de, bueno, de que... ¿Qué pasó? Caloi, bueno, falleció Caloi, que tenía una enfermedad. Una enfermedad, ya, tenía cáncer. Bueno, el diario está lleno de... porque desde chico escribía en Clarín, ya este muchacho, el muchacho joven, ya escribía en Clarín y otras revistas. Bueno, realmente una pérdida, junto con el Negro Fontana Rosa, que bueno, otro genio. Estarán allá en el cielo, ¿no?, haciendo divertir a la gente. Seguramente. Más su arte que, continúa. Más que eso no podemos decir, una gran pérdida, pero bueno. Así es. Esto es así. Y antes de entrar en otras cosas, vamos ¿qué a ver, cosas? Quiero entrar al primer tema ya. Sí, dale, quiero música. Yo quiero que... cámbiame la música. El operador me ponga... vamos a hacer un tema de Creedence, ¿puede ser? Vamos a poner un tema de Creedence, sí. Dale. Un tema clásico, clásico, clásico, clásico. Down on the Corner, o en la esquina, como siempre le dijimos. Año 1969. Ah, es el número que más me gusta. 69. Bueno, en Willy y los niños pobres, como nosotros le llamábamos, o Willy and the Poor Boys. Ok. Este es el track 1 de lado A. Así que imagínese los años que tiene. Uf. Si escuchan un ruido, ¿cómo hace usted? Es un disco de vinilo. El ruido frito. Bueno, vamos al tema que nos compete. Y sin pete, la tía. Y también, ¿por qué no? Ojo las piedras. Bueno, cerebro, yo no te agrado, tú no me agradas. Pero vamos a hacer esto y luego seguiré matándote con cerveza. A neurona regalada, no se le miran los dientes. Hola, aquí estamos otra vez. ¿Hay noticias, Rayo? Hay muchas noticias, tenemos al kirchnerismo, tenemos a Obama. Oh, no me hable de eso. Bueno. Me gustó lo de que sorprendió con su apoyo al matrimonio gay. Sí, me gusta ese tema. Vamos con Obama. Muy bueno Obama que apoye el matrimonio gay. Sí. ¿Tiene el kirchnerismo? Ahora vamos. El presidente fijó finalmente posición. Dice, yo voy a atrás. Se puso en una posición. Obama. Obama. Sí, se puso atrás. Sobre el matrimonio gay. Para mí es importante afirmar que las parejas del mismo sexo pueden casarse, dijo en una entrevista al canal ABC News. O sea, coso. Y de kirchnerismo nada, bloqueó la creación de una comisión para investigar a Vudú. Cualquier cosa es fácil para ellos. Hacen un ejército de gay y lo mandan al lugar más conflictivo. Pero sí, ojo, son muy valerosos. Ojo, ¿eh? Son muy valerosos los chicos. Sí. Y sí, ya hay también. Ya hay también. Está bien, pero yo te digo totalmente. Porque ellos hacen así. Primero mandaban a los negros. Sí, ahora mandan a los chicanos. A los chicanos, todos los latinos, qué sé yo. Así que bueno. Mañana mandan a los gays. Esta está buena. Camioneros amenaza frenar. Sino qué corno van a hacer en transporte de combustible. Así que vamos a estar sin combustible todo este fin de semana. No sé. Entonces no voy a ningún lado. Claro. Me quedo acá, no vengo a nada, ninguna reunión. No. Por ahora el gremio de Moyano mantiene la medida de fuerza. ¿Para cuándo? DAPSA. Pero advirtió que nacionalizará la huelga si no llega a un acuerdo con la empresa. Todavía estamos esperando. Uh-huh. Así el sindicato sube la apuesta, que no es la tarjeta. La tarjeta sube, antes del inicio de la paritaria, en la que se reclamarán el 30% de aumento. El 30% es para todos, ¿no? O cada gremio pelea el suyo. No, eso es de camionero, está hablando de camionero. Claro. Y está hablando de Pablo Moyano. Pablito. Porque Hugo es de la CGT. No, el que encabezó el plenario de las mujeres era el señor Hugo Moyano. Me estoy durmiendo porque no me importa nada. Está como... Por eso, pero el plenario de la CGT, ¿de qué hablaba? ¿Hablaba de los camioneros? ¿Qué es eso? Y acá habla de los camioneros. No, ¿de qué pueden hablar eso? ¿De qué pueden hablar? Está bien, no, entonces no hablemos nada. No hablemos nada. Está. Si según no tenemos, Lescano... Si no tenemos que informar mal. No informemos mal, que para eso acá está Clarín y 678 y todo eso. Para eso tenemos los canales de cosas. Para eso están los canales Boca de ahora, aire. Está jugando Boca, ahora después vamos a prender la ¿Juega tele. Boca? Sí. ¿Contra quién juega? Contra... Usted que sabe. No sabemos. Usted que sabe. Tampoco vamos mal informar. Con los chilenos. Unión Española, gracias, querido amigo. Unión Española, vamos a presentar, nos presentamos a Matías. ¿A quién es Matías? Matías es nuestro operador. El operador. Hola, Alia, operador, ¿cómo Matías va? Gorriti. Matías tiene 15 años, no, 18. No, 18, es un bebé. Y bueno, ¿qué quiere que le haga? Me salió la tía de adentro, mi no sobrinito. Sé. Bueno, según Lescano, el gobierno no nacionalizará las empresas energéticas, por ahora. Está bien, por ahora. Estos son tironeos. ¿Le creemos a Lescano o no le creemos? Sí, vamos a creerle, qué sé yo. ¿Quién es Lescano? ¿Qué Lescano es que se me la agarró con... No, es el titular de gremio de... Lucifuerza. Lucifuerza. Ah, por eso habla de la Fuerza. Servidora de energía. Lescano, apague la luz. No, está bien, ya te entendí. Lucy. Ya te entendí. Fuerza. Porque Edenorio de Sur son distribuidoras. Las otras producen la energía. Está bien, gracias. Queremos la luz. Compran la energía. Que vuelva la luz. Sí, acá en la calle esta, que se llama Saavedra, sí. Está re oscura, no tiene iluminación. Desde la tormenta que está todo oscuro. Y bueno, pero esta es Villa Cariño. Villa Cariño. Sí, usted en cada árbol, va a ver cada árbol con iniciales. Iniciales. Iniciales, sí, HJ, con el corazón así, atravesado por la flecha. OR. Oscar Rayo. No. OMR. OR, Oscar y Ramona. Claro. Ramona. ¿Está Ramona por ahí? ¿Sabe quién es Ramona, no? La Moncha. ¿Ramona? No. Anda por ahí. Hola, Ramona. ¿Cómo nos estás? Están ¿bien? Choreando a la gente de la neurona. Esto es increíble. Nos roban a la locutora. Le borraron el archivo. Esto se va a podrir, ¿eh? Se va a pudrir todo en esta radio, ¿eh? Mirá que ya está todo medio podrido. Ahí está Ramona golpeando la puerta. No sé qué. Che, ¿viste ese que dice que siempre tuvo problemas con Messi porque le dijo negro? Sí, el jugador... ¿Y cómo quiere que le digan? Pero se lo decía cariñosamente. Y como decimos acá, negro, venir. Mirá si va a Córdoba. Mirá si va a Córdoba ese. No, que el enano se quejaba del negro. Claro, bueno. Ahora el jugador del Everton dijo que el rosarino lo llamó así siempre que se enfrentaron. Sí, pero Higuaín también. Bueno. También criticó por el... Ah, mira, a Higuaín y a Heinze, todos argentinos, mire. ex compañeros suyos en el Real Madrid. ¿Dónde va, negro? Y pues que acá, ¿dónde va, negro? ¿Qué hacés, negro? ¿Cómo andáis? Pero es holandés. Negro holandés no puede ser. Bueno, ahí ay, dice, mula. El holandés, dice. Es mula. Nació en Holanda. Es mula, no, es... en alguna de las cabañas que tienen fuera del país. ¿Cabaña? Puede... Claro, la, igual, tío que, Tom. Igual que Inglaterra, se forman parte del Reino Unido, los holandeses. ¿Usted no dice? No sé. Son ingleses disfrazados. No me digo. Pasa de página. Bien, pasamos de página, ya está. Pasemos de página. Pasemos de página, vamos ahora a los números de cuatro que sueñan con volver en primera, que no los vamos a leer. Este es Instituto, River, Rosario Central y Quilmes. Quiero que Rosario Central acceda. Y lo mismo que River. Ellos dos, sí, los quiero. Porque Contu, mi amiga, es de Rosario y quiero. Está loca esa chica, toda tatuada. No tiene un solo tatuaje. ¿No? No. ¿Es mentira? No tiene ningún tatuaje con tú. ¿Quién es la que tiene tatuaje? Ah, hace remeras. Hace remeras. No, bueno, me confundí, discúlpeme. ¿Qué más? ¿Y el otro, lo de Instituto? ¿Qué pasa con Instituto? Y ellos vienen primero, ellos van a ascender. Ah, no importa. Bueno, tienen que llegar primero, qué sé yo. Bueno, después tendrán que ir a la... qué sé yo, es un quilombo. Instituto y River, ponele que ascienden directo. Sí. Central y Quilmes van a tener que ir a la promoción. Claro. Seguramente fueran con San Lorenzo. Con nosotros. No sé, bueno. ¿Qué pasó? Ah, ¿vio que hallaron unos cuerpos en cazadores? De cazadores, ¿en dónde era? No sé nada, y se me borró todo ahora. Aparecieron dos cuerpos de dos cazadores, ¿sí? Y aparentemente uno mató al otro sin querer, ¿sí? Y después se suicidó. Eran amigos. Él tiró. ¡Ay, qué horror! Lo mató. ¡Uy, la puta! Me equivoqué para la mierda. ¿Pero esos son cazadores? Y son cazadores, van a cazar. Y se matan entre ellos. Y bueno, ¿qué quiere que haga? ¿O era la primera vez que iban a cazar? No sé. No sé. La verdad que no sé. Una vez un amigo iba... en plena noche con la escopeta. No, ¿cómo era? Y tropezó con un bollero eléctrico. ¿Con un qué? Con un bollero eléctrico. Nah. Esto que una... menos mal que llevaba la escopeta para arriba, porque si no. No, es una cosa que. Nos mata qué horrible todo. Noticia que me dio. Muy fea. Che, la que está contenta es la reina de Inglaterra. Mirá el cochecito. Salió en tiene. El carruaje. Salió en el carruaje. Ah, y ella. Isabel II. Vieja, y el duque de Edimburgo, que el Norcue. Y salió con su discurso porque dio un discurso anual o anal. Bueno, anual. Epa, ¿qué dice? ¿Qué pasó? No sé, ¿qué dice? ¿Anual? ¿Me compete o no me compete? Ante el Parlamento Británico, porque hablan ellos. ¿Cómo lo hará la reina inglesa, no? Hemos recaudado poco impuesto. Hablando de estos chicos de Inglaterra, ¿sabe que el tesoro de ¿cómo se llamaba? El de Sobremonte. Sí. ¿Dónde está? ¿Está allá? ¿En Inglaterra? Sí, no te dejan verlo. ¿Y entonces? Y está ahí todavía. Y para que no se y no lo quieren devolver, porque a nosotros no lo van a devolver, lo van a devolver a España. Si eso era de España. Claro. Pasa que el Rajó lo agarraron allá, bueno, después lo metieron preso y bueno, qué sé yo, se hizo el loco allá y bueno, terminó en la nada. Vale. ¿Eh? Listo. Bueno, listo, no tenemos más noticias. Le podemos aplicar la ley de restitución histórica. Sí, nos tienen que devolver y que nos devuelvan la Malvina. Eso no devuelven nunca nada. ¿Devuelvan la Malvina? No devolvieron el Peñón de Gibraltar, que es una cosa ahí grande, estratégicamente muy buena, en aquellos años, pero hoy día... Pero España es miembro de la OTAN. Hoy agarran así, vio que hacen así por arriba y sale mi casa, España sale es miembro de la OTAN. Es partícipe también. Sí, pero ¿qué le van a devolver? No, che, pero estos gallegos son unos vendidos. Bueno, no hablemos más. Bueno, no hablemos más. No hablemos de gallegos. El Atlético no, dice... el pueblo, ¿eh? No, Sabina. No, Sabina no. No, Sabina no. Estoy hablando de lo que están dirigiendo. Yo a Manuel Serrat. Porque si quieren. Pedrito Rico. Porque si quieren Pedrito recuperar. Rico murió. Quieren rato. Recuperarse económicamente, lo primero que tienen que hacer es empezar a reclamar todo lo que tienen prestado. Bueno, ¿verdad? ¿Sabe lo que pasa, don Jorge? Ya empezaron las represalias contra Argentina. Sí, hace rato que empezaron las represalias. Escuche lo que le voy a decir, esto es terrible. Dígame. Viene Julio Iglesias. ¡Oh, no! Horrible, horrible. Justo ahora viene. Pero ese hace rato que se está vengando de nosotros. Sí, y llena. Llena de, cuando canta le duele el estómago. Era arquero, ¿vio? Sí. ¿Por qué no se habrá quedado? Atacaba de espalda, hijo de puta. Bueno, Dios mío, bueno. El Atlético de Simeone se llevó a la fiesta ante el Atlético de Bielsa. Me llegué a emocionar mucho con los otros chicos porque realmente todos llorando, todo el equipo llorando. Los chicos estos de Bielsa, todos llorando estaban. Linda camiseta, me voy a comprar una camiseta. Es porque el Bilbao es vasco. Claro, y había que ganarle al Atlético de Madrid. A ver. Porque el de Bielsa es el Atlético, y donde jugaba Simeone... Sí, era en este, en el que ganó. En el que, salió no, en el que perdió. No. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, sí, jugaba en el Atlético. ¿Ese es el que fue el presidente preso? Gil, o sea, no, como que sí. Creo que sí. Bueno, como acá, allá... No, allá más preso. El Gil se quiso hacer el Gil, por eso le puso el apellido. ¿Se acuerda de... Adentro. El presidente de español, Seoane? Ah. Oh, por Dios. Bueno, no tenemos más nada que decir. No, no hay más nada que decir. Así que, ¿sabe lo que vamos a hacer? Me voy a ir a comprar los bizcochos. No, no, falta todavía. Usted no se va nada. Vamos a escuchar a Charly García. Dale. En el segundo tema de la noche. Después, el señor operador seguramente pasará algún aviso, alguna cosita. Dale, te mato.

No le de los que están adentro del Congreso, no del barrio. No, es otra mafia. Ah, está hablando de gente de afuera. Gente, sí, ah, entonces de otro lado. Que dice que no hablemos más de San Lorenzo, que no le interesa a nadie. Ah, no le interesa a nadie. No, que es verdad. Es un equipo en estado de... De depresión total. De, no, no, de, en un equipo en extinción, dice. Una cosa espantosa lo que me dijo. Y avalan esto, el doctor Vila, el señor Oscar Barrios. Ese doctor Vila, que me haga una receta, decirle. ¿De qué necesita? Una receta. Y algo que me cure el mal de amor. Bueno, listo. Y el señor Palermo, hincha independiente. Palermo, no es de Boca. No, esto, bueno, ahí tú escucho. Cristian Palermo, le mandamos un abrazo, uno a cada uno, porque no hay que ser miserable. Ahora sí, vamos con esta noticia. Súbame la música. Muy bien, ya está. Inventan dispositivos para comunicarse con los muertos. ¿Cómo? Nosotros vamos a estar frente al cementerio. Yo vivo frente al cementerio, Marcos Paz. Claro, Marcos Paz. Ahí tenemos. ¿Pero qué inventaron? ¿Un walkie-talkie? Inventaron un walkie-talkie para que los... Para los difuntos. Y es un éxito de ventas. No me digas. Cualquier padre haría lo que sea por escuchar una vez más la voz de su hijo, ¿quién no? Pero, ¿cuántos inventarían un dispositivo para hacer este sueño realidad? Nadie. ¿Quién va a hacer? ¿Alguien lo hizo? Gary Garca. ¿Garca o Galca? Ah, Galca. Gary Galca. Algunos te garcan. Sí, ah, bueno, bueno, qué sé yo, hay cada invento. ¿Sabés cómo me han garcado a mí? Sí. No, un ingeniero de Connecticut, Estados Unidos. ¿Connecticut? Sí, Connecticut. ¿Estás Connecticut? Sí, bueno. Su hija falleció en un accidente automovilístico de 17 años. Entonces Gary declaró que ella se empezó a comunicar con la familia. El timbre de la casa sonaba en horas de la madrugada, las luces de la casa se prendían y se apagaban solas y los canales de TV se cambiaban así sin que nadie aparentemente utilizara el control remoto. Estos signos dieron a entender a Gary que su hija quería comunicarse con ellos. Fue así que inventó... Eso lo entendió ella, ¿no? Inventó un dispositivo para ayudar a la difunta adolescente a hablar desde el más allá. Y ahora es el dueño de un pujante negocio en el rubro de lo paranormal. Paranormal. Garca. ¿Se para normalmente? No, no tan... ¿No tanto? Tan, bueno, no, rayito, no, ya va a tener más suerte. No, la verdad que estoy medio abandonado con eso, pero bueno. Bien. Este muchacho, Garca, asegura haber logrado conectarse con su hija. Afirma que es presencia, su presencia es frecuente en la casa. Y que la prueba de ello son los instrumentos que he inventado. Hola papi, te amo. Son las palabras que reprodujo el dispositivo. Ay, qué susto me da, me da miedo eso. Hola papi, te amo. Bueno, él se lo atribuye a su hija, ¿no? ¿Será verdad o es una mentira para engañar a la gente y lucrar con el sufrimiento de las personas que perdimos a alguien querido? No, yo ni en pedo compro nada de eso. Bueno, en los últimos años el dispositivo de Gary se comercializa en un rango de precios que va desde los 79 a los $350. Bueno, no sé por qué esta diferencia. Fue un éxito de miles de unidades vendidas, por supuesto. Por si fuera poco, Garca, un católico creyente, ha desarrollado más de 30 diferentes productos para la investigación paranormal. No le creo nada. Y un tercio de sus ganancias son donadas a instituciones benéficas. Por ejemplo, a Galca. Galca, Aclaga, en fin. Y todo le... Gary. Y tiene un auto hermoso. No sabe las lucraciones que tuvo. Impresionante. Ahora, me gustó esta noticia donde hubo al fin una multa a una motociclista que iba desnuda. ¿Cómo desnuda? Sí, pero o sea, ¿sabe por qué la multaron? No, ni idea. Por no usar casco. Bueno, pero si pero lo sorprendente es que ningún automovilista se estaba quejando. O sea, la mujer iba desnuda, pero la multaron porque iba sin casco. Ahora, automovilista es una palabra que no tiene masculino. El automovilista y la automovilista. Ah, porque ahí dice ningún automovilista. Ninguno. Ni hombres ni mujeres. No, nadie se estaba quejando de que la mina iba en bola. Mire usted. Bueno, cuénteme cómo sucedió y yo le voy tirando la onda. Bien. No. Ah. Una muchacha que montaba desnuda en la parte de atrás de una motocicleta por las calles de Rumania. Ah, esto fue en Rumania. Sí, iba con un chaboncito. Fue detenida por la policía y multada por no usar el casco reglamentario. Acá la gente usa mucho el codero. Sí, sí, es para... Usan un protector de codo. Los sesos quedan desparramados en el asfalto, pero el codito les queda sano. No, no se haga problema. Yo he visto gente con el casco puesto y otro en el codo. Y yo veo gente con el codo muy duro que... No, hay gente, en serio. No se puede creer. Cállese la boca. Bueno, la audaz y bella señorita circulaba como Dios la trajo al mundo. Yo creo que la trajo la madre. Pero bueno, el otro aplaude, claro. Abrazada a un muchacho cuando fue vista por oficiales de tránsito, quienes los obligaron a detener el rodado. Ay, lo detuvieron. Claro, al parecer la única ofensa a la ley que estaba cometiendo consistía en no usar protección en la cabeza. O sea, puedes ir en bola en Rumania, claro, pero si no te pones casco, te hacen la multa. Te dijo bola, bolita, enciende tu lamparita, decía En cambio, Fidel. Acá en Argentina, puedes ir en bola, sin casco, y tampoco no te hacen multa. No, te miran como diciendo, uy, mira qué idiota. Ay, mira. O está fuerte. No sé, claro. Hay que ver cómo estaba la muchacha. Y no sé. Porque a veces, viste. Y las rumanas son lindas. Son lindas las rumanas. Son así. ¿Te le gustan las rubias? No, ya no le no, gustan. No, rubias no, pero me refiero a que son así media portentosas, digamos. No, las rubias ya no me llaman la atención. Ninguna, ninguna. Ahora viene una rubia pampanante a la radio. Bueno, sí. Así los agentes de la ley multaron a la muchacha y los obligaron a ir directamente a conseguir un casco. Vamos. Se me va nada de andar así, sin casco. No sin antes saber, tienes que la próxima vez la multa sería mayor. Pero ajá, por el casco siempre, ¿no? Y nada sí. Dijeron acerca de la desnudez. Rumanos liberales, dicen. Pero qué liberal. Sí. Bueno, vamos a esto. Vamos a esto. A esto nos vamos. Vamos a esto, dale. La Neurona. Un programa que siempre se cuelga. Un programa que siempre se cuelga. Cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga. Cansado de gritar con Cris, mi mente está colgada como un árbol. Señoras, señores, esto es lo que viene. Pescado Rabioso, blues de Cris, y se lo dedico a Oscar Rayo, que está escuchando este programa, que soy yo, porque me gusta muchísimo. Desatormentándonos del año 1972. Vamos con esto y luego más noticias locas. Mi mente está colgada como un árbol, cansado de luchar por mí, atado a mi destino, al borde del camino. Yeah. ¡Maten ese mosquito! La neurona. Hoy están llegando los mensajes. Ahora vamos a leer los mensajes. Sí. Hoy es 9 de mayo de 1744. ¡Opa! Estamos en cualquier fecha. Bueno, me quedé un poco. ¿Tiene algún mensaje? Vamos, antes de la noticia. Tenemos mensajes que nos están escuchando bien ahora desde Europa. Smitarello, Omar Marún. También tenemos acá gente. A doña Liliana Barrios Torres. Sí, esa tenemos gente nueva todo. En el fan club. Estoy yo también en el fan club. Bueno, un montón de gente que se va agregando. Vicky, que ella estudia para chef. Ah, ella va a ser chefa. ¿Cómo chefa? Sí, también Mercedita Chiqui está escuchando. Y bueno, Vicky Acosta, que es del fan club. De Mercedita, es nueva. Sí, ya está estrenada, por la edad parece que ya está usada. Bueno, upa. Pero, no, quiero saber dónde es. Tenemos ¿dónde a usted, amigo, en común, y lo tenemos en común a Smitarello. Sí. Ella trabaja para unos productos de Mercar. Y no sabemos más nada porque no la tengo de amiga yo, así que no sé quién es. Bueno, pero es que, amiga de la neurona, que es lo importante. Es lo importante. ¿Dónde está? No tengo idea dónde está. ¿Qué sé yo? Ahí, dónde está. Salí. Ahí, pero no sé. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Liliana de Madrid dice que manda. De Madrid. Salud. Madrid. ¿Madrid o Madrid? Madrid. Madrid. Sí. O Madrid. Madrid. Bueno. Señoras, señores, le digo a la gente de Parque Patricios. Que se compre una máquina expendedora latitas. ¿Cómo? Que da latas y la abrazás a la máquina. Si le das un cariño, da latas. No me digas. Sí, yo si me das un cariño. No sabemos qué puede ser. No sabemos qué puede llegar a dar con esta abstinencia. No, quería decir que, bueno, que está saliendo bien ahora, así que no sé. Dice la señora Merceditas Chiqui que es de Vigo. Ah, de Vigo, claro. Sí, y yo me prendo la viga. ¡Ah! ¡Ay, Dios, me dio de calor! ¿De cemento o de hierro? De la que venga. Vicky Acosta dice chefa, jajaja. Ja, ja. Chefa. Se está riendo. Bien. Porque dije que estudiaba para chefa. Va a ser chefa, claro. Claro, si ahora se dice todos y todas. Y claro, todos cuando y todos. Cuando antes el todos incluía a todas, porque el género incluía al otro género. El masculino incluía al femenino. Ahora no, ahora hay que hacer división. Así que están los chefes y las chefas. Hay que agregar. Sí, sí. Bien. Abrázame, reza un enorme cartel impreso en una máquina expendedora. Antes era pendedora, pero bueno. ¿De dónde pende? Si pende. ¿Y por eso? ¿Para qué lado pende? No sé. ¿Para el derecho o para el izquierdo? No sé. Ah, para un lado hay que decidirse. Si es pendedora, pende. Claro. No pendex. Expende. Bien. De gaseosas en el campus de la Universidad Nacional de Singapur. Y no es solo una linda y amable decoración. ¿Qué decoración, no. Es que la instrucción para conseguir una latita de la máquina. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? La felicidad es contagiosa. ¡Hija! ¡Ay, una! Bueno, explica Leonardo O'Grady, director de Coca-Cola e impulsor de la medida. La máquina de abrazos, como la llamamos, es una línea simple para expandir felicidad en ambientes, porque también sirve para desodorantes de ambiente, digamos. Ah, no. Y que pueden ser tensos o estrictos. Yo a veces estoy un poco tenso y a veces me pongo estricto también. Usted ni estricto ni tenso, cállese la boca. Bueno, como en un campus universitarius. Ajá. El concepto, diseñado por una agencia de publicidad, es sencillo. Uno abraza a la máquina, Abrazamos a la máquina. Así. Y por la presión ejercida, la expendedora le da una gaseosa gratis. Ay, yo voy a abrazar todas las máquinas de ahora en más. Pero porque yo me cansé de abrazar aparatos. Todo el tiempo abrazando un aparato, el aparato me decía, Aldina. Ay, sos re linda, sos sí. esto, sos otro. Me decía estupideces. Pero Coca-Cola no me daba gratis. Ah, no. Horrible. Así, horrible. Bueno, decía que, es decir, uno abraza a la máquina y por la presión ejercida, la expendedora... Le da un no me abrace más, déjese de joder que no saco la tita yo. Tía, por favor. La tita y Rodesia. La tita, sí, bueno. La emprendedora te da una gaseosa gratis, aprovechá y abrazate a la máquina. La reacción de los estudiantes es asombrosa, dicen los directivos, quienes ya están pensando en expandir la acción a otros. mercados fuera de Asia, que no sabemos hacia dónde. ¿Hacia dónde? Claro. Hacia acá seguro que no. O sea, todo sea por llevarle felicidad a la gente. ¡Qué mentiroso que son! Que lo parió. Y gaseosa, por supuesto. Y gratis. Yo una vez fui a las maquinitas de los juegos del casino. Y jugaba a las maquinitas. Y la única que me gustaba era la que daba latas. Yo ponía una moneda y me daba una lata. Ponía una moneda y me daba una lata. Siempre ganaba. Por el amor de Dios, tía. ¿Qué es lo que está diciendo? Y la otra gente le tragaba la moneda. A mí me daba una lata. ¿Y eran distintas las latas? Y si apretaba Coca-Cola, me daba Coca-Cola. Si apretaba Sprite, me daba Sprite. Si apretaba... Sí, siempre ganaba. El otro día en el boliche que yo como ahí en la esquina de Junín y Bartolomé Mitre. Ajá. ¿Qué le dieron? Le digo, no, le pedí una team. ¿Y? Y no. No tenía team. ¿Qué es eso? Me ¿una team? ¿Cómo no sabe lo que es una team? No, bueno. Eso ¡ay, no, Dios! No, pero... se hace más. Me dijo, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Y yo tomaba la tab. La tab, la tin, y usted tomaba la viducola. No, no llegué a la viducola. ¿No? No. ¿Se quedó en cola? Sí, último. Y sí, bueno, ¿qué vale? ¡Súbame la música, por favor! Che, un nuevo deporte se pone de moda en la ciudad. Yo digo, es el golf urbano. Ah, es verdad. Especial para jugar en Capital Federal. Y también acá en Moreno, que hay un pozo que siempre también me morfo todas las veces que vengo. En una esquina acá. Sí, créelo. Mira Ramona, ¿eh? Se escucha medio como bajito, pero bien, sí, bien ahí. Ramona volvió. Bien, pero... nuestro operador. Mira, tómatela, Ramona. Acá la tía Leo la que manda. Sí, ella ya lo tiene. Este coso. Bueno. Momento, ¿quién está hablando? Ramona, cállate un poquito vos. Ahí está. ¿Qué? Sí, me parece que te tenés que callar, Ramona. Cállate. No te lo puedo creer. Bueno. Tal cual, créelo porque te voy a fajar. En cualquier momento te la pongo, Cerré el culo. Para ya, un poquito. No, bueno. Ah, bueno, me está buscando guerra esta. Esta es peor que el Cita Verde, nota. Bueno, ahí vamos. Para jugar unos hoyos en las calles, Lo que sí, una vez que cae la pelota en el hoyo, cagaste. Y cuando cae en el hoyo y cagaste. Y bueno. Cagaste, porque bueno. Uno de los deportes más exclusivos del mundo llega ahora en su versión para todos. Así es, damas y caballeros. Aquellos que no pueden acceder a clubs de golf cuentan con una opción al alcance del ciudadano común, como usted, como yo, como la tía Leo y como... Yo no soy común. No soy ciudadana común. ¿Y corriente? Corriente puede ser. Bueno, el golf urbano. Como su nombre lo indica, esta nueva modalidad del deporte de los reyes... De los reyes. ¿Sabe quién inventó el golf? ¿Ustedes saben quién inventó el golf? ¿Quién inventó el golf? Los escoceses. No agarraban, nada, ¿qué hacen? Agarraban el campo traviesa así, jugaban así, kilómetros hacían, iban de pueblo a pueblo. Bien. No es necesario ingresar a un exclusivo country club. ¿Country ni club? Ni calzarse zapatos, claro. Ah, entonces no. Esto de los zapatos, sí. Hay que ir bien armado. Porque acá dice no hay que calzarse zapatos especiales. Para andar en Capital, Moreno... Sí. Y aledaño. Hay que poner sus zapatos especiales. Claro. Alto tránsito, trekking. Claro, no es el green como el campo de golf. No es el green, pero hay que ponerse unos buenos borcegos. Sí, la verdad que. Bueno, el urban golf se practica en las calles, avenidas, veredas, plazas, en fin, baños de todo tipo, en fin, donde cae la pelotita hay que seguirlo. Con miles de adeptos en todo el mundo. El golf urbano se ha convertido en un deporte que representa desafíos todos los días, nuevos, porque obviamente uno va por otra calle y ahí tiene otras dificultades. Claro. Autos, paradas detrás de transporte público y edificios son los obstáculos. O sea, imagínese un edificio de 30 pisos, es bastante complicado pasarlo por arriba. No se puede. No. Con los que los jugadores se enfrentan para lograr el objetivo. Darle a la pelotita en un determinado blanco que puede ser un cesto de basura, por ejemplo. Acá quinto. La gente no le atina ni con el papelito al tacho basura. No, aparte no hay. Y si hay, apenas. No hay casi. En Capital algunos han desaparecido. En Marco Paz han puesto bastante, pero igual, ¿sí? La gente es mala y los rompe, los queman. La gente anda tirando las hojas de los árboles en la calle. Los árboles que están en la calle, pierden las hojas en la calle y ahí quedan porque yo no las pienso barrer. Listo. Para eso pago alumbrado, barrido y limpieza, que me barran la vereda. ¿Usted quiere cortar? ¿Quiere, cómo se llama? ¿Cómo se llama? Cuando usted corta podar. Los árboles. Podar. El árbol, no me salía esa palabra. Pero. Y te multan. Lo multan. Entonces juntame las hojas hasta que te parís. Yo no pienso barrer una sola hoja de mi vereda. Para eso pago alumbrado, barrido y limpieza y nos vamos a la tanda publicitaria. Listo, y no jugamos una mierda. Dale.

in the blood in my veins. The only one who knows my middle name. In the smiles they came easy 'cause of you. You know that I love you, but I hate you 'cause I know I could never escape you. So let the choir sing. He estado mirando la página en blanco durante lo que me han parecido días. Me parece que voy a dejarlo por el momento. ¿Ha salido alguna lágrima de tus ojos? ¿O es que te has reído tanto que has llorado cuando te he servido mis secretos en una bandeja de plata? Supongo que la noche me está deprimiendo. No hay amor, no hay odio. Los dejé de un lado para que te los lleves. Pero quiero que sepas que cada palabra era un pedazo de mi corazón. Tú has sido la sangre de mis venas, la única que conoce mi apodo. Y era fácil reírse contigo. ¿Sabes qué? Te quiero, pero te odio. Porque sé que nunca podré escaparme de ti. Deja que el coro cante esta noche. Quizás estoy siendo demasiado orgulloso. Hazme callar, cariño. Quizás he perdido mi tacto. He perdido las agallas, y eso es cierto. Escúchame, escúchame. Ya conoces esas mezclas de cartas de amor con whisky. Así que no enciendas ni una cerilla cuando me beses. aunque estoy lejos, quiero que sepas que volveré pronto. Óyeme, quizás esté hablando un poco alto, quizás he dicho demasiado, quizás no he dicho suficiente, pero quiero que sepas que cada palabra era un pedazo de mi corazón. Y este tema es del disco solista de Jon Bon Jovi, Destination Anyway. Es el sexto track y se lo quiero dedicar a mi amigo Diego Monjes, que nos está escuchando, a Rubén Asim, a Damianísimo y a Martín Gaitán, que es el papá de Juanitán, compañerito de Gael. También saludo a Marcelo Ferriño Paz y a Giovanni Vos, que hace su tributo el día 26 de mayo en Acatraz, Rivadavia 3636. Así que bueno, los estamos esperando a todos ahí. Rayito, ¿le gustó la canción? Hermosa canción, como siempre, deleitándonos. Sí, por supuesto. Porque cuando entendemos la letra, después vemos que no está tan que no, mal, claro, ¿no? No son palabras vacías. Uh-huh. Obvio que no. Tienen su sentido. Bien. Dejamos este programa en manos del operador. A ver por qué, supuesto. A ver qué hace. La neurona. Información que no necesitas en el momento menos indicado. Señoras y señores, esto es La Neurona para todos ustedes y este es el momento tan hermoso y tan esperado por nuestros oyentes, que son los saludos. Si querés comunicarte con nosotros, 0237-466-5559 o mensajes al 1561-540359. Y tenemos los saludos para Vicky Acosta, que me dice, buenísimo el tema, tía. Buenísimo, es para vos también. También te lo dedico, Vicky. Mi chefa preferida. Chefa. También a Merceditas Chiqui, la nueva oyente, junto con Omar Marum. Es un mitaralo desde Suecia. ¿Y a quién más? Y a Liliana Barrios Torres le voy a mandar saludos. Claro, le mando un saludo. Que se... por la pronta recuperación. Y Mariana Viaba, que Marina Viaba, que cumplió años. Cumplió años. Eso, sí. Feliz cumpleaños, hija. Estuvo tomando mucho champán. Toma la champaña. Sí, sola. Es cierto. Pero bueno, dice, yo también. Dice que sola, no sé. No sé, yo estoy sola de verdad. Bueno, Iván, la tía está sola. Más saludos. ¿A quién? Estela Echegoyen, de Francisco Álvarez, el flaco de Vigo, que siempre nos hace el aguante cuando algún grupo de acá de Moreno, de la zona del oeste o de cualquier lado, le hace el aguante, le pasa los temas, en fin, como le pasa a Gólgota, a Pecadores, en fin. Uh-huh. Y próximamente a 60 Monas también. Marina Viaba, Omar Marum, Alil, que ya le mandamos saludos. Sí, le estamos mandando saludos como 5 veces a los mismos. Está bien. Nancy, así Luis, somos. Nacho y Pato, Jali, que ahora se llama... ahora Maki y prontamente Esther. Esther y sobre todo le vamos a mandar saludos a Daniela. Sí, a Daniela de allá de Coso. También, o de la mafia del Congreso. Y a la mafia del Congreso, que esta es otra mafia. Ajá. Palermo, Barrios, Vilas y Gómez. Es una delantera extraordinaria. Y Olguita, Alejandra Yorjulescu. Ah, sí. A Miriam Meyer, a Silvia de Israel, que está bastante loca, pero bueno. La seguimos aguantando. A Carlos Tejeda, por supuesto. Ámbar, mi nietita. Ay, esa bebota tan hermosa. Vi fotito. Jesse y Gaby, que son mis ¿también? Hijos. Son mis hijos. ¿Son sus hijos? ¿Desde cuándo? Desde que fueron concebidos. No voy a decir la edad de mi hija porque me mata. 25. vamos a poner 25. Dale. Vamos a poner 25. Igual usted tiene un hijo de 18. No, ya 21. Va para 23. 23, el palo y a la bolsa. Si lo agarra la tía, lo mata. Tiene que aguantar un poquito. Bueno, entonces espera. Aguanten un poquito. No, ya 18 palo y a la bolsa. Va. ¿Voy a presa? No, listo. 18. De 18 en adelante, presentarse candidatos en Saavedra 81. Manden mensajes al 1561-540359 o llamen a la radio o manden mensajes. De 18 en adelante, la tía hace casting. Vamos a hacer. Ah, y acá está. Acá tenemos. Ha vuelto Walter, nuestro ex operador que Walter fue Fuentes, expulsado por Matías. No, qué feo, ¿cómo está? Sí, le echaron flip. Todas las fichas. Y le ponemos todas las fichas a Matías, anda el nuevo bien, operador. Anda bien. Tiene 18 añitos, Matías. ¡Palo de la bolsa! Chao, Walter. Vos también, palo de la bolsa. Gracias por pasar. Y te damos también. No. Te damos. Acá la tía te da. Bueno, y hablando de dar y todo eso. Dar ahora es vamos dar. A ir. Vamos a ir a un bloque. A un tema especial, muy importante para todos aquellos que están mal de amores, que sufren porque perdieron a su ex y quieren recuperar a la al ex. Ahora vamos a dar los consejos. Dale, operador, ponga la música hot. Maté dos neuronas de un tiro. Bueno, aquí estamos al aire. Sí. ¿Estamos al aire? Sí, no cortó el micrófono. Proponga un tema, Kenchi. Ahí va. Porque vamos a dar los 5 mejores consejos para recuperar a tu ex. A ver. ¿Usted quiere recuperar a su ex? No sé, dígame usted. No sé, usted tiene que dar estos consejos. La culpa. Uno de los temas. Bájeme esa música porque no me escucho ni a mí misma. No grite. Está llorando de amor ese cantante. Pobrecito. ¿Quién era ese cantante? Joe Perry. Perry, te vamos. De los Guns N' Roses. ¿Esos son los Guns N' Roses? Sí, no te puedo creer. Yo los fui a ver en el año 93, en julio del año 93. No sabes qué espectáculo que dieron. Yo tenía apenas 19 añitos y fui a ver a los Guns N' Roses. Mi primer concierto en el Estadio Monumental. Impresionante. Fue impresionante ese recital, no sabe lo que fue. Ya lo creo. Ay, Dios. Después, ahora estuvieron en Argentina el año pasado, pero cualquier cosa, nada que ver. No estaba ni el guitarrista, nada, cualquier cosa. Bueno, la cosa es así. La culpa es uno de los temas más importantes que hay que tratar cuando uno quiere recuperar claro, a la ex. Exactamente. Cuando una relación llega a su fin, una de las reacciones naturales puede ser buscar culpables a ese fracaso. Uh-huh. Y es normal. Pero tienen que evitar echar la culpa a la pareja de todo lo sucedido. Claro. Y peor aún, discutir sin descanso y tratarlo de, no sé, de convencerlo de que era culpa de él porque era celoso o de que, no sé, o que porque era muy absorbente, porque era obsesivo o obsesiva o celosa. O sea, tanto hombres como mujeres, ¿no es cierto? Puede haber otros temas también, ¿no? Sí, sí, sí. Porque ese tema va a volver siempre como por arte de magia el de la culpa. Pero al final la culpa la tuviste vos, no porque vos esto, porque nada. Es reiterativo. ¿Ve usted que esto es ilógico? ¿No se puede volver siempre sobre lo mismo? Uh-huh. No es posible atraer amor con energía negativa. Uh-huh. Aunque usted esté molesto con su pareja, en el momento, trate de respirar profundo y de calmarse. Cuando uno está molesto, no puede decidir o hacer cosas que lo van a perjudicar aún más. Así que basta de hablar de culpas. Porque vos tuviste la culpa, porque vos le miraste el culo, porque no, vos porque vos le haces gestir. No. Basta. Basta. Está bien. Otra cosa importante es no inundar con atención innecesaria. Ajá. Porque si quieres saber cómo recuperar a tu ex rápidamente, este es uno de los puntos más importantes. Al darle demasiada atención, usualmente no funciona, porque él o ella se da cuenta de que solo lo hace porque lo quiere de vuelta. O sea, hacer esto se verá como que trata de compensar por las faltas anteriores que han hecho. Y no lo van a ayudar. No solamente no lo ayudará, sino que puede ser que su pareja se aleje aún más. O sea, le está encima. ¿Pero por qué me dejaste? Pero no, pero si ayer estábamos tan bien y nos mirábamos a los ojos y nos amábamos tanto, ¿cómo puede ser que hoy no me quieras ver, no me quieras dar? ¿Viste? Te hincha. O sea, si vos querés saber cómo recuperar a tu ex, primero tenés que saber cuál fue el motivo por el cual se llegó a esa separación y enfocarse en eso. Eso de que las cuentas están sin pagar y empezás a pelear por las cuentas, hay que pintar el techo, hay que... No. Porque al principio era todo... ¡Ay, pues, qué hermoso! Claro, como que no hay concentración. No. Aparte, la desesperación mata todo. Usted sabe que la desesperación mata todo, la curiosidad mata al gato, el pez por la boca muere y tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. Ahora, y si no tenemos que volver siempre sobre lo mismo. Por eso. ¿Por qué vamos a ir siempre sobre la misma? Claro, y justamente por eso. Es un buen punto para usted. Ahí está, siempre la misma. Es un gran punto. Una gran verdad, ha dicho. La verdad es así. Y no te puede pasar como ese que le pasó ahora. ¿Qué le pasó? Y se le ocurrió pedirle el divorcio. Esto va para todo aquello que le piden el divorcio. Y la chica dijo, ajá, está bien. 15 años que vengo atendiendo a tu hermano discapacitado. Los hijos, la casa, la comida, llevarlos al colegio, atenderte a vos, qué sé yo. Y el juez le dictó que le tiene que pasar una pensión de por vida a la mujer. Y sí. Al final era la mucamita. O sea que tampoco hay que apurarse mucho en cortar la relación porque... Arreglen las cosas, querido. Hay que acordarse bien de lo que has hecho. Sí. Bueno. No vivimos giles. No vivimos giles, mejor. No vivimos giles, por favor. No volvamos sobre la misma. No. No hay que actuar tampoco desesperado. Tampoco cortemos relaciones. No. No. Pero las cuentas claras conservan la amistad. Hay que hacer como Juan Carlos Torres. Juan Carlos Torres tenía 9 esposas. ¿Nueve esposas? Todos los cumpleaños se juntaban todas. Pero... Tu amiga. Y le festejaban el cumpleaños. Mira qué fiestita, Juan Carlos Torres. Yo fui testigo. ¿Usted estuvo en una de las reuniones, estuvo? Claro. ¿Usted era una de las esposas? No. Ah. Yo era un alumno de él. Él era amigo de todas. Yo era amigo de todas. Amigo de todas y enemigo de ninguna. Yo era amigo de todas. Amigo de los ricos y enemigo de los pobres. Se separó, se divorció, pero... Quedó en buenas relaciones. Siga. Bueno, sentirse desesperado significa actuar desesperado. Obviamente. Hablemos de la desesperación. La mejor manera de evitar esto es que vuele bajo el radar. ¿Qué es eso? Por algunas semanas. Uh-huh. Porque si usted lo mensajea directamente todos los días, le habla por teléfono, le manda chat, le manda MSN, le manda todo. No. Déjelo que piense claro. Si usted está desesperado y nota a la otra persona que no puede vivir sin usted, aunque sea de las cosas más difíciles que tenga que hacer, aguántesela, viejo. Está bien. No la llame más, por favor. No la llame, no le mande mensajes. No. Lo último que puede hacer es rogarle que regrese. ¡Volvé! Tengo las toallas mojadas, dijo Doti. Está toda la casa desordenada, el perro tiene hambre, la ropa está sucia. No. Claro. Porque si no le estás dando el control sobre la relación a la otra persona. Ah, mire usted. Qué impresionante. O sea, no, si quiere que te limpien la casa, contrata a la mucamita. Exactamente. Nada como Jorge Dotti que anda llorisqueando amor por ahí. Sí, para mí hablaba de la chica que limpia. Claro. Comprarle una mucamita. Contratar a la mucamita, comprar el uniforme. Sí. Para mí era eso. Comprar el uniforme. Para otra cosa, no acose nunca a los amigos o a la familia. ¿En qué sentido? Y en el sentido de que usted puede estar lo suficientemente desesperado para provocar encuentros accidentales con la familia o amigos para tratar de sacar información. Ah, sí. ¿Viste? Sí. De repente te llama tu excuñada. ¿Viste? Y, ¿qué te va a llamar? A mí no me... O usted llama a la excuñada para preguntarle alguna pavada que no tiene nada que ver y de ahí le saca información sobre la ex. Horrible. No. Esta táctica perjudica. Ajá. ¿Eh? Usted no podrá engañar a nadie, en lugar de eso solamente logrará verse en ridículo. Y después dice, ¿sabe quién me llamó? Tu ex. ¿Y qué quería? Nada, me preguntó tres pavadas, pero en realidad quería saber si vos estás saliendo con alguien, qué hiciste el viernes que te llamó por teléfono y no te encontró, y esas cosas, ¿viste? Uh-huh. Así que analice realmente qué es lo que fue que anduvo mal en su relación. Perfecto. Yo no sé qué anduvo mal en mi relación. Pero bueno, lo suyo es otra cosa. Yo enviudé, así que es otra cosa. No puedo hablar de eso. Pero tuve ex novios, tengo, ¿Tiene ex novios? Uy, tengo, me han abandonado de todas las maneras. ¿Ah, sí? Sí, sí. Engañándola, por ejemplo. Me engañaron, me mintieron, me dijiste que no y no la quería. Me engañaste. Usted está como loca. Yo estoy como crazy. Bueno, tenemos la última. Sí. La manera más rápida de cómo recuperar a su ex es analizarse uno mismo y dejar de ver en el otro los dolores y las confusiones que genera. Es cierto eso. Por eso, paciencia. Paciencia. Y aparte, si es el ex, a veces es mejor que no vuelva más. Porque, figurita repetida, no completa el álbum. Eso es verdad. Así que, goodbye a todos mis ex. Les dedico una cancioncita. Uh-huh. Váyanse todos a hacer sus vidas y sean felices. Claro, no me jodan más. Coman perdices. Bien. Goodbye. Como dice acá. Adiós. Neurona que se duerme es cartera. Señoras, señores, y ahora vamos a uno de los grupos más, no sé si trascendentales, no diría eso porque hay muchos grupos trascendentales, no hay uno, hay varios. Muchos, hay muchos. A partir de los Beatles, a partir de los Rolling Stones, a partir de, qué sé yo, Kiss. Kiss, por favor, por supuesto. Hemos tenido acá un cuarteto de chamamé maceta, los K.U. que se pintaban la cara. Así que imagínense si fueron innovadores. ¿Los Kiss? Sí. ZZ Top, vamos a escuchar Son estos tres tipos que usaban la barba larga hasta acá, sombrero así de... ¡Ay, me cowboy. Da miedito! No, pero el baterista se afeitó y se dejó los bigotes. Dijo, yo me afeito. Y se afeitó, se dejó los bigotones. Pero los otros dos siguen con así una barba así. Bueno, ZZ Top. Vamos a escuchar Sharp Dressed Man. Un tema, hay un video de un grupo que hace un cover y muestra mucho al baterista. Un saco amarillo, bueno, un trío, ¿no? No sabe cómo toca ese chaboncito. Mueve los versos por allá, bueno, es un pulpo, muy lindo. Video. Bueno, vamos a escuchar a ZZ Top y después estamos con más cositas para contarles. Dale. We'll be right back. Neurona que se duerme es cartera. Señoras, señores, esto es la Neurona FM Moreno, aquí desde la nuestra republiqueta 90.1 0237-466-6559 o mensajes al 1561-540359. Bien, vamos a contar un poco la experiencia que hemos vivido. Oh, este domingo tuve la experiencia cercana al, no sé, al sumum. Al sumum. Sí, un sumum. Sí, fue. Como el champán. Me han dedicado una canción. Sí, le han dedicado una canción. La canción Volvé. Volvé, sí. Volvé, mucamita, a lavarme la toalla. Sí, exactamente. Dale de comer al perro que es tiene una, hambre. Una creación de nuestro genio interpretativo. Don Jorge Dotti. No quieren que le diga gordo, no él. Hay Jorge. Gente que dice no. No, no le digas gordo. Y si le dicen gordo, ¿cómo querés que le diga? Cosas peores, le podemos decir cosas peores. Cabezón. Retacón. Retacón, qué sé yo, un montón de cosas le podemos decir. Es fuertecito, decir. Es hombruno. Es robusto. Bueno, robustín. Estrenamos nuestras remeras. Es verdad. De 60 monos. Está en la página de La Neurona, la remera, famosa remera. Exactamente. Si ustedes quieren una, pueden ir pidiéndola, que bueno... le vamos a en su momento. En su momento. Acá tenemos un mensaje. No ¡hay un mensaje! Y bueno, ¿qué les iba a decir? Fue todo muy lindo, hemos tocado muy lindo. A Jorge Dotti se le explotó el equipo. Antes de comprarse uno o algo. Y bueno, la verdad que estuvo todo muy lindo, la gente se copó y ahí estuvimos tocando y haciendo de las nuestras. Ahora el próximo domingo, a partir de las 19 horas, frente al cementerio Morón, ahí al costadito, está va de nuevo, va a estar Pecadores, 60 Monos, Gólgota, Papelito y no algún otro grupo más. A partir de las 19 horas los esperamos ahí. Vengan a divertirse y a pasar un lindo momento con el rock, con el blues. Aparte ahí los del barrio privado no se quejan de nada. Ahí no. No, están ahí atrás los del barrio privado, sí. Yo me perdí, empecé a dar vueltas como loco por ese barrio, lindo. Pero bueno, nos vamos a la tanda y después estamos con el mensaje, que no sé si lo vamos a leer o no. Sí, ahora vamos a leer el mensaje. Bueno. Sí. Si ahora lo leemos. Después de la tanda, vamos con el mensaje y toda la cosa esta, dale. Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Todos los miércoles de 19 a 21, entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta. Atendido por los hermanos Dotti, que como meseras se las rebuscan. Busca tu mesa y disfruta lo que viene. Bar Blues. Tranqui, te la servimos bien fría. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81. De lunes a viernes, de 7 a 15 horas. O reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. Hola, doña Nelly, ¿cómo le va tanto tiempo? Bien, qué lindo le queda al caniche. ¿Está bajando de peso? ¿Y su marido cómo anda? Ay, no me haga hablar, no me haga hablar. El Arnoldo se está poniendo nervioso. La plata no nos falta porque sabes que nos ayudan los nenes, pero la cochería no anda. Encima tengo la lombriz. ¿Y sí vio que se está muriendo tan poca gente? Ay, sí. Entre Flores y Floresta, una estación de protesta. Todos los miércoles a las 22 horas, en tu estación de radio FM Moreno. Usted puede ser testigo de un mundo nuevo, distinto, utópico. Un mundo en donde el resentimiento es la clave del éxito y la venganza, la moneda de cambio. Desde la República de Moreno, todos los jueves, de 21 a 24, por FM Moreno. La tercera temporada de La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo. Usted puede ser testigo, o partícipe necesario. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. FM Moreno, tu estación de comunicación. Señoras y señores, seguimos en La Neurona y como no podía ser de otra manera, vamos a ir a las noticias locas porque tenemos una muy linda. Ah, sí, se la vamos a dedicar a nuestra. Se la vamos a dedicar a nuestros oyentes que nos manda mensaje. Que manda mensaje al pedo. Claro. Usted hágame lo que hágame caso a mí. Míreme a mí, Yo lo estoy mirando, mirando. No, usted no. Ah. Me hace esto, y me pone la música que usted ya sabe. Porque si no, póngamela. No, me la pone, no, por Bardet, favor. Bardet Trudio, tiene 18 claro. años, puede ponérmela. Bueno, a la música, claro. ¿No? Claro. Maté dos neuronas de un tiro. Me sorprendió la música. Señoras y señores, estamos nuevamente con alguna que otra noticia que realmente da. Asquito, una noticia cochina. Yo creo que da un poco de asco, pero bueno, tenemos. No hay nadie comiendo hasta ahora, no es hora de la comida a las 8:30. 8:30 todavía no. Falta. Es más, la gente que está en Europa, ¿ya comió? Ya comió. Ya está. Y la gente que está en Mexico, como mi amigo Diego con su esposa. Todavía no comió. Todavía no almorzaron ni cenaron nada. Nada. Pues están en luna de miel, así que. Están dando. Bueno, le mandamos a. A Diego, que tiene también la repetidora, estudial.net. Estudial.net. Ahí escuchás los programas de La Neurona, uh-huh. Todo. Uh-huh. Oh. Barblue también creo que está. ¿Barblue? Sí. No sé. Sí, hay uno que, mire, a mí me da risa porque pone una imagen de una, no sé, una chica que tiene un programa, ¿no? Y que él pasa ese programa. Uh-huh. Entonces dice imagen que da valor o valor de que da la imagen. No sé qué es, pero la cara de la mina me pega un susto, no, bola. Es que se dejó. Sí, a mí me asustó, de solo verle la cara me asustó. O sea, más que valor me da cagazo verle la cara. Bueno, hablando de cagazo, señoras, señores, empresa recoge excremento, se dice, ¡ojo! De perro y se hace millonaria. Pero yo me voy a dedicar, pues siempre yo recolecto sorete también, no. pero en la zapatilla. Siempre piso un teso. Tengo mala suerte. Mire que yo junto y recojo cosas. Usted recoge cada cosa, mire, pero, mejor no hablemos. Bueno. Sí. ¿A quién llegó aquí? No, se tiene que reír, si no, no. Buenas. Ahí está. Hay gente en el estudio. Hay gente en el estudio y se ríe. Hay bolsoveros y rock and rolleros. No sé. No sé. Sí, bueno. Son rock and rolleros. Acá no hay otro estilo en este horario. No. Este horario es rock and roll. No. Uy, ¿este? Tampoco sabemos quién es. ¿Todo bien? Bueno. Buenas noches. Ahí bueno. Está llegando gente al estudio. Un papel con los nombres, pero che, qué poca producción que tiene este programa. A ver, Cecilia, ¿quiénes son? Uy, ese sí lo conozco. Uy, llegó nuestro Gustavito, alias se comió la pasta frola, me morfó la pasta frola y no pagó la porción. ¿No pagó la porción? No pagó nadie. ¿Usted puede creer que llevé la pasta frola y ninguno de los que morfó pagó? No, ni preguntaron. Ni 10 centavos, y eso que le dije, ¿eh? Es una cosa. No me pagaron la pasta frola, hoy va a haber guerra. Yo no sé qué. Vamos a pasar papo, pásame un tema de papo. Llame. Páseme un tema de papo. No que hay guerra, sino. No, ahí está, papo. Ahí está. Bueno, alguien debía hacerse cargo del trabajo sucio. ¿Y quién se hizo cargo, usted? Bueno, ¿quién podía pensar que una empresa que se dedique a limpiar las calles de caca, de perro, porque, ojo, de perro solamente, porque de gato no. No. No hay que levantar caca. De oveja. No. No, nada de eso, ¿eh? Sería un gran negocio. Sin embargo, Judy's Calls, una pequeña compañía de Estados Unidos, es la prueba de que donde haya una necesidad, o sea, hay, sí, una necesidad. Eso es una necesidad, es el perrito. Claro. Un trabajo que alguien no quiera hacer, siempre habrá una oportunidad. Claro. Eso nadie lo quiere hacer, lo hacemos nosotros. A Macri. Vamos a juntarte. Esos perros que dejan sus recuerdos, En la vereda, la gente de Lobo Suelto. Ay, vino la gente de Lobo Suelto. Ay, cuidado. qué miedo. Cuidado, van a ser... Ay, que van a acá ser está un... el corderito atado. La gente de Barulú. No es como gente en Barulú. Son tres turgorros en un maturro. ¿El quién? Los que juegan al ludo. Ahora juegan al ludo. Escuchame una cosa, Lobos. Lobos. No, estamos riendo mucho acá. El comandante está teniendo un ataque de risa en este momento. ¿Qué le está pasando? Escúchame. Gente de Lobo Suelto, vengan a atender acá a este hombre. Sí, a ver si le dan un par de mordiscos. No. Lobo Suelto, seguramente que lo va a presentar este... ¿Lo va a presentar Cecilia? ¿A los Lobos Sueltos? No, van a estar en Barulho seguramente. ¿Vinieron a escuchar la neurona? ¿Van a tocar? ¿No? ¿No van a tocar canciones en vivo? Ay, no podemos hablar. ¿Por qué no aclaro? Son nuestros fans. No conozco todos los programas, chicos. Yo tampoco. Disculpe mi ignorancia. Somos así. No sabíamos que había un programa. Ahora, haceme el papel ahí, día y hora del programa. Dale. Eso. Bueno, vamos. La única manera de que este negocio falle es que la gente ame levantar los desechos de sus mascotas. ¿Y quién quiere levantar? Este, Danielo. Nadie quiere levantar. Bueno, Jacob Danielo, fundador de Duty Skulls. Y creemos que eso nunca va a ocurrir. Remata con una sonrisa en su boca. Sino, ¿dónde carajo se puede tener otra sonrisa? Y algunos tienen cara de culo, pero también pueden tener cara sonriente. Bueno, qué sé yo, no sé. Bueno, y aclara que no es que los dueños de los perros sean vagos, pero que levantar los residuos de su mascota es una tarea poco placentera. Y es horrible. Y quita, ¿quién quiere juntar la cacona del perrito? Y quita el tiempo. Chao, chicos. Se nos fueron los chicos de Lobo Suelto. Que sigan los éxitos. Los espantamos. Chao. Bueno, Duty Skulls, entonces, le permite a los clientes, previo pago de una pequeña suma, disfrutar un poco más de la vida sin tener que levantar la mierda. ¿A vos te parece que se levantar? Epa. Bueno, fundada en el año 2000, Duty Skulls, ahora es una empresa que factura 4 millones y medio de dólares anuales. ¡Epa! Tiene presencia... Y yo me acabo cocinando, me empiezo a cagar y juntas haré. ¡No! Y tiene presencia en 22 estados con 55 franquicias. Ahora te digo una cosa, ¿qué hace con la caca que junta? No, espere un cachito, que le voy a explicar una cosa. Ellos también tienen criadero de perros. No te lo puedo creer. Sí, Ramona, es verdad. Y, traidora. Y, claro, vende perros. ¿Y qué hacen los perros? Cagan. Y listo. Y ahí ya estamos en 22 estados con 55 franquicias. ¿Y quién les paga? ¿La municipalidad? No, el propietario del perro. Pará, nene. Nena. ¿Y con eso hacen millones? Yo cocino y... Oh. Tía, yo comí... ¿Qué pasó? Hay mensaje. Este es mi hermanito, Luis. El hermano Luis, el sexy chalequito sexy. Que el otro día lo vi sin chaleco y no era nada sexy. Era común y corriente, era un rayo común. Un rayo común como yo. Claro, común y corriente. Como se pone chaleco, se pone hot. Sí. Yo lo veo con un bajo colgando ahí, ching, ching, ching, ching. Ya entiendo por dónde viene el mensaje. Tía, ¿qué dice? Yo comí y no pagué, estaba buena. Es verdad. Señor Luis, a usted le voy a hablar y lo voy a mirar. Estoy mirando a los ojos cuando le hablo. Le estoy mirando a los ojos. Se me pone el chalequito erótico y no le cobro nada. Se saca el chaleco y le cobro. Así que póngase el chaleco. Eso, póngase el chaleco. El bajo. El domingo se pone el chaleco. Y me lleva el Epiphone. Epiphone SG. Llévelo. Yo voy a llevar mi Squier Telecaster. Ajá. Mirror se llama mi guitarra. Ok, yo voy a llevar una pasta frola de membrillo. Y a vos te espero también, Matías, ¿eh? Anda a ver. Matías, te esperamos con la pasta frola de membrillo. Dale. Señoras y señores, vamos a un tema que yo... Sí, no claro. Sé, Gustavo Dotti se morfó la pasta frola, no puso un mango. Bueno, ni un café se pagó. Bueno. Mira, y tiene la billetera llena de nada. Porque, ¿qué tiene? Billetito de 10 pesos. Sí. No es nada eso. Pero escúchame, 5 pesos... Mínimo, conmigo billetito de a 1000. Exacto. Bueno, vamos a un tema ahora de Mambo Negro, que es el grupo que va a estar el sábado en la festichuela de la radio, que vamos a estar ahí, si Dios quiere, o si alguien quiere, pueden ir viniendo ya a sacar sus entradas. No, el sábado mismo pueden sacar su entrada y vamos a tomar unos vinos, unas cervezas, a comer una empanada y todo tuli de cuanti. No sé cómo se dice, no está Pablo para decirlo. Y a Pablo lo estamos esperando y le vamos a romper la cara, porque no viene. Bueno, vamos al tema, dale. Al parecer nada está bien, la luz del sol no entra por mi ventana, hasta donde me iré. Se me hace largo, largo de allí. Voy a esperar que los sueños me lleven mientras se muere en el mar tu calendario, mi vida y la suerte de quedarme solo. Voy a escuchar cuando el viento me hable de mi corazón, para que pienses en volver a mi ventana otra vez. Cuando quiero volver a sentirme borracho de sol, solo prefiero a mi gente. Ay, y no me pidan responder, ya no me puedo sostener. Caminando en mi habitación, por donde llueve, llueve. Y no me pidan responder, ya no me puedo sostener. Caminando en mi habitación, por donde llueve, llueve. Llueve, llueve, ay, ay. Llueve, llueve. Che, se te escapó la neurona. Se le acabó la gasolina. Esto es la neurona, señoras y señores. Artista esculpe una momia con comida rápida. Porque el mármol... ¡Oh, se me está cayendo todo! Se le está cayendo como a mí el micrófono. Bueno, porque el mármol y la madera son materiales muy comunes. Así que elegimos otra cosa. Ben Campbell, un artista de Texas. En Estados Unidos. De ZZ Top, es de ahí, de Texas. Estados Unidos, ha creado una momia de tamaño real con comida... Ahora, digo, tamaño real. Las momias, vio lo que eran, no son tan grandes. No, son más o menos. Son más o menos porque, vio, se va toda esa chica. Bueno, tamaño real decía con comida de McDonald's. Aparentemente, Campbell ha estado trabajando en su creación durante los últimos 2 meses con el propósito de remarcar los precios. No, de remarcar la conexión existente entre la antigua civilización egipcia y la sociedad moderna. Todo tiene sentido, explicó Campbell en su inglés, obviamente de Texas. Los egipcios estaban obsesionados con alcanzar la inmortalidad. Comiendo uno de esos te puede morir en cualquier momento. En cualquier momento. ¿Y por qué no lo dice acá? Quedó lindo. Comiendo uno de esos te puede morir en cualquier momento. Yo creo que sí. Bueno, se puede ver fácilmente en los procesos de momificación y la construcción de las pirámides. De la misma manera, la sociedad actual también busca perpetuarse en el tiempo a través de sus propias costumbres, ya sea alcanzando el estatus de celebridad o construyendo corporaciones. Yo lo que nunca hice es construir una corporación. No. A lo sumo la neurona, que somos tres. No tenés ideas corporativas. No, por ahora no. No. Y tampoco soy una celebridad. Así que bueno, qué sé yo. Estábamos también sin la hamburguesa de mierda. Eso. Y bueno. Haciendo asaditos. Haciendo chulín. Qué rico. No me haga llorar. Y que, por ejemplo, que McDonald's, no, concluyó el joven artista, porque encima es un joven, obviamente. Apoyándose en la momia, no. apoyándose en la reputación, bueno. Ya está ya pasado. Hay discriminación. ¿Eh? Una señorita ligera de vida. De cascos. Bueno, que tiene la comida de la cadena de la M Dorada. Volvé a decir McDonald's. ¿Qué me pones M Dorada? No es un atleta, pero es ligera. No, es ligera. No puedo creer. Sí, créelo, Ramona. Ramona se llama. Bueno, y el mito que proclama que puede conservarse sin descomponerse por varios meses. Campbell gastó $200 para realizar su escultura, con la esperanza de que su obra perturbe, qué palabra, de la misma manera que las momias egipcias. Solo el tiempo le dará la razón. Dentro de 2000 años, mirá la boludez que hacían estos tarados. Y mirá lo que tuvo que esperar. Es una cosa de loco. Y todavía Tutankamón salió con una maldición. Encima, maldijo a todo y murieron todos, Sí. Murieron todos. Vamos. Y si usted no me mira, escúcheme. Un programa que siempre se cuelga. Un programa que siempre se cuelga. Cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga. Al parecer, nada. Me estaba volviendo loco. ¿Le gustó el tema? Eso fue Mambo Negro. No tengo los nombres de los temas. Pues me agarró y me dice, sí, toma, lleva. Y no me puso los nombres de los temas, qué sé yo. Bueno, lo que quería decir que el domingo sí vamos a estar a partir de las 19 horas en Morón, enfrente al cementerio. Después le explico cómo llegar, tía, si, bueno, si puede acercarse, ¿no? Está ahí, frente al cementerio. Justo en la entrada principal está al costadito. No está en el frente, está al costadito. Si doblás así 50 metros, doblás que hay un separador de vías. Uno va para allá, otro viene para acá, dobla ahí está, mitad de cuadra. A partir de la 19... Antiguamente había un tranvía por ahí. ¿Ahí iba un tranvía? Mire usted. Qué bárbaro. Nunca vi ni siquiera la... Te voy a buscar el dato. Pero cómo no, sería importantísimo. Pero cómo no. Bueno, a partir de las 19 horas decía Pecadores, Gólgota, 60 Monos, Papelito y no sé qué otro grupo más va a haber. Así que todo... ¿Van a encargar pastafrolas? Sí, seguramente. Porque el otro día todos comieron y no me la pagaron. No se pagaron la pastafrola. No me pagó nadie la pastafrola. A mí me dijeron que le pagaba. Nadie pagó. Nadie. Me mintieron todos. Pero era un casting, tía. Morfaron. La muestra no se paga. Me hicieron ir hasta Moreno. El tipo dice, no trae pastafrola. La muestra llevo no la se pastafrola. Pagó la producción. No pagó nadie. ¿Y usted quién lo produjo? Yo tuve que poner todos los ingredientes. La muestra no se pagan. Cocine. Ahora sí, levantá pedido ahora. Ahora hay que levantar pedido. No. Hay que levantar algo. Y la plata adelantada. No pagó nadie la pastafrola. Me convió la pastafrola a Jorge Dotti. Jorge Dotti, Gustavo Dotti. Gustavo Dotti, me morfaron la pastafrola. Y faltó el gordo. No vino ese Dotti, día Héctor. No, el gordo. Héctor no. El Héctor no vino. El otro, el Mosca me comió una pastafrola. El Mosca, otra cosa. Pero a Mosca lo perdono porque la señora me cebó mate. Ah, bueno. A Jorge Dotti lo perdono porque la señora me dio café. Uh-huh. A Gustavo Dotti no lo perdono porque dijo que a Marielena la dejó planchando las camisas. No, qué feo. ¿A usted le parece que a mí Marielena, que me cae re bien encima? Escuchando el tema si me de... caería mal, me reiría, ja, ja, ja. Pero no me río. Escúcheme. Porque me cae bien Marielena. Escúcheme una cosa. No, vos no te rías, Ramón, anda a planchar las camisas. La verdad es que acá la única persona que gatilló todo, ¿sabe quién fue, no? Sí, ya sé quién fue. Bueno, la chica de Congreso. La chica de Congreso, ya sé. Fue la única que gatilló. Son los miserables. No, en el chaleco hot no pagó nada. Chaleco hot que va a pagar ese miserable. Ahora me voy a robar una foto del Facebook y la voy a poner en la neurona. Exactamente. Solamente con un chaleco. Le voy a hacer un Photoshop y va a estar nudito con el chaleco. Con el chaleco, está bien. Y ponerle guantes. Y guantes. Un gigolo. Que sí. Bueno. A vos te lo digo, chalequito hot. A vos te lo digo. Mirá, mirándote a los ojos. El nombre empieza... Paga la pasta frola de chocolate con... El nombre empieza con Lu y termina con Is. Bueno. Vende hot dog en un coche fúnebre. Cocinan perros calientes en un ataúd. Fíjese. No sé qué. ¿En una qué? Un ataúd. Ay, ¿qué Dios. ¿Qué es decir ataúd? Fíjate, Sí. Pero una empresa llamada Dead Dogs, o sea, perros muertos en inglés, sino en qué idioma. Eso, ofrece, ¿en qué idioma? Claro, ofrece a sus clientes unos deliciosos hot dogs. Hot dog, hot dog. Preparados en un féretro pintado de negro. ¡Ah, qué horrible! No me gusta esa noticia. Bueno, pero es una cosa así. No me hable de esas cosas. Cállese la boca. La idea me vino... Te golpea las cosas. Ay, la idea no me vino a la mente cuando compré una oferta, un coche fúnebre el año pasado. Oh. Cuenta pero ni la, oferta. La Barbera. Mire, mire el apellido, La Barbera. La pero Barbera. Es un californiano de 64 años que no tiene una mierda que hacer, dueño del particular comercio. Nunca tuve intenciones de entrar en el negocio gastronómico, prosiguió. Pero me di cuenta de que el vehículo venía con un ataúd, fíjese usted. Sí, así como regalo, un ataúd. En vez de un matafuego, un ataúd traía. ¡No me gusta! Y bueno, qué sé yo. Se me ocurrió que sería un buen lugar para añadirle un horno y vender perros calientes, hot dog, a los automovilistas, se dice, al costado de las rutas. ¡Por Dios! ¿Y quién le para a comprar? Y bueno... Déjame de jorobar. Este muchacho, Joseph, utilizó sus habilidades para restaurar el coche fúnebre y acondicionarlo para el negocio. Claro. Con el horno a gas incorporado en el sarcófago. ¡Qué horror! Sí, los panchos se preparan en menos de un minuto. Fíjese usted que... Vendía fiambre. Sí, créelo porque es la verdad. ¡Horrible! No, no, ¿cómo fiambre? ¡Qué horror! No, no, porque la madera da un gusto especial. ¡No me gustó! Bueno... aunque el concepto es nuevo y recién se está dando los primeros pasos, no me gusta. En el negocio la gente se acerca a traer... No me gusta la noticia. Voy a seguir leyéndola. Bueno, mira, Lagro, no me gusta. El chabón, mejor hablemos de política, amigo. Con eso le digo todo. Quiero hablar de fútbol. Sí, resulta que hizo dos goles. Boca ahora hizo gol. Y está la gente contenta. No sé cómo va. Y un gol hizo, porque acá en el Facebook todos ponen gol, gol. Pero que gol de Boca, pero como si me importara el fútbol. Bueno, está bien. La deje política de o la religión. Deje de tocarme con el tres mouse. Tres temas que no me importan. Está bien, bueno. Gracias. Ahora tiene una franquicia en Hawái. El tipo está chocho porque, sí. Sí, con la camisa así floreada que... y el yor. Tengo la camisa. El yor. ¿Qué hora es, che? Bueno. No sé, ya son como las 8:54. Nos vamos a ir al último tema de la noche. Uy, quiero ese tema que usted me prometió. El de Divididos quiero. ¿Quiere el de Divididos? ¿Qué tal? ¿Rolling Stone no quiere? No, no, quiero Rolling Stone mejor. Me gusta más Rolling Stone. Sí, sí. ¡No, me como Jovi! No, sí, deme más Jovi. La boca. Che, bueno. Al final usted nunca me bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar a los Rolling Stone. Yeah. Spark Will Fly. De su disco We Do Lunch. Del año 94 es eso. Sí, mire que lo sé porque yo lo tuve original compradito cuando salió. Yo lo tengo. En casé lo compré. En casé. En casé. En casé. En casé, loca. Cállese la boca. Aguante bueno, el stop. Vamos al tema y dejémonos de jorobar. Vamos. Get set, gonna burn it up in the smoke of a jet. The sparks will fly when I hit my Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Señoras y señores, estamos en las postrimerías, y digo postrimerías porque el postre lo comimos el domingo. Postrimerías. El domingo les traje la pasta frola. Al final del programa, Cecilia, es la otra Cecilia. Cecilia, ¿dónde estás? Bueno, no me pongas el hombrecito así como diciendo, ¿qué? Oscar. Ahí llegó la bestia de Leti. Del potro se metió en octavo. Hola, del potro, hola, se Héctor, metió. Me fallaste el domingo. No, yo viniste. Te llevé una pasta frola para vos y vos no viniste. No viniste. Sí, las dos bestias. No, no, bueno. Se la comieron los otros y no pagaron. Impresionante. Bueno, del potro se metió en octavos de final. Bielsa está decepcionado. El golazo de Falcao, que no me importa. El Tigre volvió a hacerlo. No sé qué, 2-0 para el Atlético. ¿Quién es el Tigre? Bueno, no, Gareca. Sabemos. No sabemos. Gareca. Boca cumplió. Boca amplió la ventaja y ya se siente en cuartos. No sé si terminó todavía. O le revolearon los cuartos. No sé. No. Por eso no. ¿Qué hace? Está loco. Acá somos todos de San Lorenzo. Bueno. Y Lanús quiere hacer historia. Y con todo esto, tía Leo, yo creo que nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Sí. Muchas gracias a todos los que han mandado mensajes, tirando buena onda, fuerza y energía. Y a toda la gente que está acá en la radio también. Y ya nos vamos, Doti. Ya nos vamos, Doti. Vengan, gracias. A joder otro día, no los miércoles. Gracias por venir a escucharnos los miércoles, que van después de nosotros. Nosotros siempre adelante. Y la próxima, que voy a estar solita, voy a pasar a Riff y a Papo. Bueno, a vos, Jorge, te veo mañana, ¿eh? A vos, por suerte, no te voy a ver. Estás cagadito, ¿eh? Estás cagadito. Epa, ¿qué pasa? No, ¿qué no importa? Es una cosa nuestra. ¿Qué está pasando aquí? Saludos a todos, chicos. Saluden. Gracias por escucharnos. Gracias, comandante, por las galletitas. A la próxima. Nos estamos viendo. Chao. Ah, escúcheme. No. No, no, el miércoles que viene yo no voy a estar. Va a estar la tía con el comandante. Así que no y sé. Y Héctor. ¿Vas a venir, Héctor, un ratito? Sí, él sí. Dale. Es una cita. Ay, dice sí. Que sí. Qué cara dura. Vení, que... por favor, porque yo te necesito acá conmigo. Porque nos vamos a ir a ver a Booty Guy. Se van a ir a ver a Booty Guy y me dejan sola. Al Booty Guy se van a ver. Booty Guy. Bueno, chao, gente. Gracias por estar ahí. A todos. Chao, chao. Chao, chao. Moreno. 90.1. Estación de radio.